En el marco de la Semana de la Mujer, Comarca Digital quiso salir a las calles e indagar en la comunidad universitaria la importancia del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cada vez más mujeres se incorporan a la vida laboral, especialmente en la rama textil, donde eran mayoría absoluta. Las jornadas de más de 12 horas, a cambio de salarios miserables, sublevaron a las obreras de una fábrica textil neoyorquina, que salieron a reclamar por sus derechos. Era el 8 de marzo y las manifestantes fueron atacadas por la policía. Han pasado aproximadamente 106 años desde aquel hecho que referenciamos. Pero, ¿cuál es la visión que se tiene del 8 de marzo hoy en día entre los jóvenes? Les preguntamos a los universitarios y estos respondieron. Hace más o menos 100 años, muchas mujeres luchando por igualdad de condiciones en su trabajo, pues fueron quemadas en una fábrica. Para conmemorar a esas mujeres que pues murieron luchando por los derechos de ellas. Se celebra porque ese día hubo una muerte demasiado grande de muchas mujeres que luchaban hacia sus derechos porque se les estaba explotando laboralmente. Es un hecho histórico donde en una compañía encerraron a unas mujeres, creo, y no me acuerdo, creo que les prendieron fuego. Entonces, el hecho que ha marcado el 8 de marzo fue el incendio en 1908 de la fábrica Cotton Textile Factory en Nueva York, donde 129 trabajadoras murieron quemadas, pues los dueños de la fábrica las habían encerrado para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. ¡Pan y rosas! ¡Pan y rosas! Gritaban durante la marcha, sintetizando en esta consigna sus demandas por aumento de salario y por mejores condiciones de vida. Inapropiada parece la idea de regalar objetos cuando se conmemora la lucha de cientos de mujeres por la explotación capitalista del pasado siglo XX. Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre géneros, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia. Pues desde nosotros hacemos parte de una organización estudiantil y desde la organización tratamos de recordar mucho y tenerlo como referente de lucha por todo lo que las mujeres lograron en ese tiempo. Pues yo la verdad lo tomo como un día normal, no lo considero que sea el Día de la Mujer, porque desde mi punto de vista no es posible que celebremos la muerte de tantas mujeres y lo tomemos como el Día de la Mujer. Normalmente felicitando a las mujeres, pues las mujeres con las que estoy en contacto. En el año se marca ese día, pero que todos los días debemos recordar de que las mujeres tenemos un papel importante en la sociedad. Como siempre tratando como de conmemorar el día y también como de hacerlo visible más allá de un solo día. ¿Sí? El Día de la Mujer ha ido perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha en la cual se resalta el enorme valor que las mujeres tenemos en todos los estratos sociales y sectores productivos. Por eso, quisimos saber la visión que los universitarios tienen de la mujer en nuestra sociedad. Creo que es ante todo pues, luchar por su emancipación, por la equidad de género. El papel de la mujer debe encaminarse hacia eso, ¿no? Empoderarse pues de esas mismas reivindicaciones. Todos los días debemos recordar que las mujeres tenemos un papel importante en la sociedad y que cada día debemos luchar por nuestros derechos y por nuestra igualdad de género. Pues la verdad se ha fortalecido bastante porque ahora ya se nos tenemos en cuenta en muchos aspectos de tanto políticos como culturales. A pesar de que las transformaciones sobre la identidad femenina han cambiado, todavía falta mucho camino por recorrer en todos los ámbitos. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.